Perú. Sí, el planeta Tera se unirá y será un trabajo arduo que se realizará en los próximos 3.000 años. La ciencia y tecnología será para todos, las fronteras desaparecerán, Tera se convertirá en una realidad consciente. El ser interano y el ser del exterior formarán alianzas que redundarán en el intercambio y bienestar a beneficio de los seres, los cuales avanzarán en su evolución y elevación. El humano tendrá el conocimiento total de su realidad cósmica, por este motivo las religiones desaparecerán y serán transmutadas en una creencia universal. El gobierno de Tera basará sus normas morales y éticas en la justicia y conciencia y aquellos que serán los gobernantes, tendrán que ser elegidos por sus cualidades, las cuales formarán un compendio armónico de experiencias y vivencias que los calificarán para esos cargos. La educación se impartirá uniformemente y a través de ella, el hombre comprenderá y trabajará su subconsciente, curándose de la enfermedad distorsión que no lo dejaba ver, sentir, oír y palpar la realidad real. La ambición será erradicada y curada del planeta, porque el hombre comprenderá que ella solo trae sufrimiento y destrucción. El hambre, la miseria, el dolor, las enfermedades, las cárceles, la injusticia, la violencia, la maledicencia y más dejarán de existir. El hombre trabajará para que sus hermanos no sufran y puedan vivir en la decencia y dignidad. El hombre viajará en el cosmos y abrirá nuevos horizontes de conocimiento, dejando a su paso la luz de su sabiduría. Estamos describiendo un mundo de paz, armonía y amor. Tenemos que entender que para llegar a ser, muchos sufrimientos aún tendrán que pasar. El hombre deberá a través del sufrimiento comprender profundamente, para convertirse en un ser más consciente de sus actos, obras y pensamientos. Para obtenerlo deberá conquistarlo, con sacrificio, renuncia, entendimiento, constancia, voluntad, amor y mucho más. El hombre tendrá que merecerlo y para eso, trabajará sin descansar en su existencia. Ustedes lo van a conseguir, estamos haciendo todo lo posible para ayudarlos, porque son ustedes que deberán construir su cielo, su paraíso de luz y amor. 300. ¿Cómo se realizará el primer contacto real con los interanos a nivel de gobiernos y países? Perú. Más o menos en el año 2300 comenzaremos a contactarnos con ustedes en forma física, puesto que hasta ahora nuestros contactos han sido en forma general telepáticos. Ustedes están siendo preparados psíquicamente por nosotros, para recibir esta información.